Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Hola, ¿cómo estás? No sé cuáles serán las razones del éxito, pero estoy seguro que la fundamental para el fracaso es querer conformar a todo el mundo. Cuando hay un acto sexual, cuando el semen entra en la vagina, son alrededor de 1,5 millones de espermatozoides los que van en busca del óvulo para poder fecundarlo. Y uno de esos espermatozoides era vos. Lo curioso de esto es que cada uno de esos espermatozoides hubiera engendrado una persona diferente, una persona única e irrepetible. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando nadaste y nadaste durante horas hasta llegar a fecundar el óvulo, te fuiste abriendo camino entre los otros, fuiste sorteando dificultades, superaste escollos y competiste con los demás. Y sobre todo, y lo más importante, es que lograste nacer. Y ahora estás acá. Sos la prueba de semejante desafío. Entonces resulta fácil de concluir que el resto de esas potenciales personas, o sea, el otro 1,499,999 espermatozoides, nunca nacieron, ni van a nacer. Esas potenciales personas dejaron de nacer para que vos llegaras a este mundo. ¿Te das cuenta de tu capacidad? ¿Te das cuenta de tu fortaleza? ¿De tu espíritu de lucha? ¿De tu abnegación? ¿De tu fuerza para sobreponerte a la adversidad? Es más, me animo a decir que hay en cada uno de nosotros, los que logramos nacer, una vida que representa la postergación de cientos de miles de vidas. Y me parece que por eso tenemos la obligación de honrar todo esto, de advertir lo que fuiste capaz desde el comienzo y poder entender que si después fuimos perdiendo esa fuerza, fuimos perdiendo esa capacidad, esa abnegación, es porque hubo factores que influyeron, que fueron haciendo que dejáramos ese camino de rotundas decisiones, que nos alejáramos de nosotros mismos, que nos convirtiéramos en débiles, en indecisos, que nos frustremos, que algunos estén depresivos, fóbicos, inseguros. Pero bueno, lo que tenemos que tener en claro es que nacer fue una decisión absoluta y vivir es lo mismo. Soy Ova Damiani y así comienza Centrado en Vos. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Billow and breeze, islands and seas, mountains of rain and sun. All that was good, all that was fair, all that was me is gone. Quería empezar el programa de hoy con este tema, que es de una serie que me encanta, que se llama Outlander, y que es mística, del viaje en el tiempo, de diferentes dimensiones, y bueno, en esta música, cuando está este tema, hay como unas brujas buenas ahí bailando y todo, y bueno, me pareció ideal para empezar esta noche de tarot, este jueves de tarot con Sabrina Murúa. Tenemos un montón de mensajes y hay un montón de pedidos de lecturas, así que bueno, habíamos arrancado que íbamos a hacer dos por programa y ya estamos cuatro o cinco por programa y quedan otros tantos afuera, pero bueno, todos los jueves Sabri va a estar y le va a dar la devolución de lo que pregunten, preguntas puntuales, no generales, como para hacer un poquito más profunda la lectura y obviamente que haga ruido y que sirva, ¿no? Porque cuando, viste, hacemos preguntas generales, viste, es como que dejamos todo a la suerte. Y acá lo mejor que tiene Sabri es que ella te da la lectura y te dice dónde está el tema, cuáles son los pasos que tenés que hacer, no es solamente que te tenés que quedar esperando. Eso es lo que más me gusta de la forma que tiene de decirte las cosas, porque ayuda, porque sana y porque es genial. Así que bueno, yo voy a estar de observador de las lecturas, ya con Saumerio encendido. Hoy estoy con un cafecito, un riquísimo capuchino con un poquito de vainilla, que está muy, muy sabroso. Así que bueno, ¿qué haces, Abri? Reina, ¿cómo andás? ¿Crees que ya arrancamos con la primera lectura? Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Hola, Oba. ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias por este nuevo encuentro. La verdad es que cada día me gusta más. Y me encanta poder contar con que la gente se sienta gratificada, que se sienta vista a través de las lecturas. Así que bueno, te agradezco mucho este espacio una vez más y a cada uno por su confianza. Bueno, y vamos a empezar. Tengo las cartas de María Alejandra acá a la vista. Y ella hace una consulta de cómo va a estar su trabajo, cómo va a estar el amor, si va a tener su casa propia. Y la verdad que hay algo que, si bien acá las cartas aparecen bastante en positivo, hay algo que me interesa resaltar, ¿sí? Y es, en principio, el orden de las preguntas, ¿no? Primero quiero ver cómo está el trabajo, o sea, lo terrenal, bien a lo concreto. Está bien, está muy, muy bien que uno se asegure la parte de tierra, lo que me deja tranquila para poder continuar con el resto de las cosas. Pero habla también de un orden de cómo miro la vida, ¿no es cierto? Bueno, eso en principio. Y segundo es que, bueno, en principio te voy a contar. Con respecto al trabajo, no sé si, a qué te dedicas, pero sí veo como que estás como con un movimiento importante a nivel publicidad y que estás activa con eso. Pero lo cierto es que vas a haber que remarla. Laboralmente te sale que va a haber que remarla. A ver, hay una gran carga de temores, hay una gran carga de dudas, de desconfianza. Hay mucha desconfianza en la vida, hay desconfianza. O sea, vos te sentís bien con todo, pero desconfías del afuera, digamos, ¿viste? Y en la parte laboral se te plasma en el afuera. Entonces, hay un poco de limpieza para hacer ahí a nivel mental, a nivel energético, porque por esto mismo que creo que lo digo cada vez que estoy presente en la radio, ¿no? ¿De qué vereda estás? ¿Estás en la del miedo o en la de la fe? ¿Crees que hay algo más grande que te sostiene, que te acompaña, que te guía? ¿Sí? Bueno, eso mismo es lo que te va a abrir los caminos en la vida en general. Porque yo en este caso lo que veo es como que con tal de cumplir tus objetivos te aferras a cualquier cosa que te dé seguridad, ¿no? Estás como medio volátil en ese sentido. Crees todo y en todo. Entonces, no se puede estar en los dos lugares al mismo tiempo. A ver, ¿qué te quiero decir con esto? Viví la vida como más te plazca, ¿sí? Veo que está grabada la idea del sacrificio, veo que está grabada la idea de que todo tiene que ser ya y que bueno, que hay que ponerle el cuerpo a todo lo que uno hace, ¿no es cierto? Y todo eso me habla un poco también de una programación y del no sentir, con tal de cumplir no sentir. Entonces ahí voy de nuevo al orden de las preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que no querés sentir, que necesitas concentrarte en concretar y nada más? ¿Sí? Me aparecen guías que no son guías tan luminosos y entonces por eso te digo, cuando uno cree hay que tener cuidado en qué cree, hay que tener cuidado en a qué se entrega para cumplir sus metas. ¿Sí? Dicen que la curiosidad mató al gato, así que hay que tener cuidado con eso. No porque vaya a pasar algo tan negativo, sino porque todo eso tiene un precio, siempre. Cuando uno entra en determinadas energías e invierte tiempo, energía, dinero para que otras personas trabajen, para concretar nuestros proyectos, bueno, eso. Me viene así como internamente una alerta, una sensación de alerta. Eso es lo que tengo para transmitirte. Puedes cumplir todo, porque la verdad me sale que si bien laboralmente estás trabada, hay, bueno, hay posibilidades de que salgas, ¿sí? Está la idea ahí de que el trabajo cuesta, pero bueno, fíjate cómo estás manejando vos tu energía. ¿En qué estás invirtiendo más? Desde los pensamientos que tenés, que también son energía, fíjate en qué los estás depositando, cómo los estás depositando y cuánta fe le pones a cada una de esas cosas que pensás, ¿sí? Los pensamientos gobiernan cada uno de nuestros días. Entonces ellos van a decirte cómo tenés que sentir, sin que vos te des cuenta. Si yo empiezo a pensar en cosas negativas, de pronto me voy a sentir mal. Me voy a sentir o enojada, o angustiada, o triste. Si mis pensamientos me hablan de alegría, de felicidad y de confianza, mi estado energético cambia, ¿sí? Entonces, bueno, en principio te voy a decir eso. Permanentemente es como estar muy atenta a tu energía, ¿sí? ¿En qué invertís tu energía? Bien, preguntaste si ibas a tener tu casa propia y demás. Eso estaba en camino ya. Yo no sé si estás pagando algo o si ya ahí viene como o por herencia o demás, pero la casa está, ¿sí? Es como, es una casa familiar. No es sola tuya, o sea, no es de una sola persona, es una casa familiar. Así que bueno, eso está ahí en proceso de llegar hacia vos, ¿sí? Y en cuanto a la relación de pareja, si bien no me sale si estás en pareja o no, puede que estés con alguien de hace mucho tiempo y que hayas conformado una familia. Es una familia concreta, esa es la verdad. Concreta es la palabra porque es firme. Ahora, si me preguntas si no estás con nadie, bueno, es que alguien del pasado, alguien que conoces hace mucho tiempo, se va a acercar a vos y van a entablar una relación. Tenés buenas cartas respecto a eso, ¿sabés? Respecto a la pareja, respecto al hogar, hay cartas hermosas a su alrededor. Entonces quiere decir que es posible, ¿sí? Tenés una fortaleza de una guerrera y es importante que sepas y que veas a quién sirve esa guerrera, ¿sí? Para quién está luchando, para quién está llevando a cabo su camino, su proyecto, su vida, ¿sí? Bueno, veo como cierta rigidez en tu cuerpo, o sea, por eso te digo, estás así como armada, ¿viste? Como el escudo, como cuando está la persona que va a la guerra, ¿no? Está súper armada y súper protegida físicamente. Bueno, así tal cual te veo. Y es como que debajo de todo eso hay algo que es muy preciado, pero que no siempre te pones en contacto con esa parte. ¿Sí? Vales mucho. No por lo que tengas, por lo que sos, por tu experiencia de vida, por todo lo que transitaste, por dónde llegaste, por cómo transitaste tu camino. Hoy puedes decirte que sos una mujer hecha y derecha. ¿No es cierto? Bien. Entonces, conocete, respetate, mírate, amate. ¿Sí? Y date la mejor energía para vos. A vos y solamente a vos. Bueno, eso es todo. espero que tengas un hermoso camino, que todo sea sano y amoroso para vos. Y bueno, te abrazo y te mando un beso gigante. Te dejo en manos de Oba. Bueno, que te sirva, hay que, no, eso de la guerrera, esas armaduras que solemos armar, justamente armarnos, ponernos, mostrando todo tipo de fortaleza, omnipotencia y rigidez, y yo, para mí, yo considero que cuanto más fuerte o más grande la armadura, más sensible es la persona y no quiere mostrarse como es. Así que bueno, vamos a ser flexible y hacer caso a estas sugerencias que te dio Sabri. Vamos a un corte, escuchamos un poco de música y ya seguimos con el resto de las lecturas en el Centrado en Voz de hoy, jueves de Tarot. Thank you. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Segundo bloque de Centrado en Voz. Hoy tenemos toda música así media relajante o instrumental. Digo, para los que me están mandando mensajes, que los lentos estuvo, hubo mucha repercusión en el programa que hicimos con esto de hablar de amor, escuchando algunos lentos. Así que bueno, seguramente una vez por semana charlemos un poco de eso y nos pongamos melosos con esos temas que nos recuerdan y nos conectan con, qué sé yo, juventud, adolescencia, pero también en esos temas que solemos escuchar en el día a día, ¿viste? Y que son los motivadores. A veces esa música más suave y lenta es motivadora, es una motivación que te conecta con algo más relajado, pero es motivadora también. Pero bueno, hoy es todo instrumental y mucho más así, místico, esotérico, con Sabri. A ver, vamos con la próxima lectura. Bien, y acá estoy con las cartas de Lucía. Bueno, Lucía, si me estás escuchando, te voy a pedir que en principio abras tu corazón, que, mira, hay una energía muy hermosa en este momento. Apenas empecé a leer tu consulta. En principio, quiero decirte algo. Sí, podés. Podés, lo que quieras podés, ¿sí? Hay un camino muy lindo de autoconocimiento que vas a ir transitando y que es necesario que vayas reconociéndote todo el camino, como hasta hoy, ¿sí? Bien, voy a tu consulta. Cuando me preguntas por esa persona con la que intentaste, fuiste, volviste. Y yo te digo una cosa, ¿no? Como con los zapatos cuando quedan chicos. Me los pruebo. Me encantan porque son hermosos. Los uso, me hicieron doler. Me los saco. Los vuelvo a ponerme porque uno con los zapatos es así, me los vuelvo a poner. Y si bien me van a encantar, también me van a hacer doler, quizás un poco menos, pero duelen, molestan. Y quiere decir que no son los zapatos para vos, ¿sí? Entonces, cuando te hablo de tu camino de autoconocimiento, tiene que ver con que vos vayas reconociendo cuál es tu real número de zapatos y que busques esos que te hacen bien, que no te lastiman, que te quedan cómodos y divinos. Eso es lo que vos mereces, ¿sí? La verdad es que lo primero que sentí cuando preguntaste si esa persona va a volver con vos, me parece que no se trata de una pareja. Yo no sé qué problema tuviste con tu padre, si lo conocés, si no lo conocés, si tuviste un padre distante, si se fue. Hay un poco de eso. Y en realidad, en apariencia, es que vos querés que esa persona esté con vos, que tu pareja esté con vos, pero en realidad es un tema con tu papá. Salió tan clarito. O él te negó en algún punto. No sé, cómo transitaste tu embarazo. ¿No es cierto? Bueno. Todo eso está ahí presente. Cuando puedas aclarar, resolver y transitar tu sanación con tu papá, ahí vas a empezar a darte cuenta de que el hombre que esté dispuesto a pararse al lado de una mujer como vos, es el zapato que te queda. Pero si lo tenés que ir a corretear y esas cosas, me parece que vos ya sabés la respuesta. Me estás pidiendo que te la confirme nada más. Y revisá que hay un poco de sentimientos, de ansiedad, hay sentimientos de abandono, hay sentimientos de soledad. ¿No es cierto? Están todos ahí para que los veas, para que los reconozcas, para que vos los desmenuces y te fijes de qué están compuestos. ¿Sí? ¿Cuál es la raíz de todo eso? ¿Dónde empezó? Para poder corregir algo tengo que ir hacia la raíz. Siempre. Siempre. ¿Sí? Si no, esto es como cuando a la planta le crece una maleza, la puedo cortar con una tijera o la puedo sacar de raíz y no crece más. ¿Sí? Mientras tanto que si yo la corto con la tijera, la voy a tener que cortar tantas veces hasta que la planta esté sana, ¿no es cierto? Bueno, por un lado es eso, ¿sí? Con tu hijo, no lo dudes, te va a ir maravilloso. Tenés una polenta, parecés chiquitita, parecés como, ay, que el mundo es muy grande para mí, pero tenés una polenta. Por eso te vuelvo a decir, mira todo lo que transitaste. Mirá cómo te lo bancaste. Mirá qué bien que supiste hacer las cosas. ¿Sí? Sos re chica. Ya estás teniendo tu casa. La estás haciendo vos. Eso es maravilloso. Entonces, vamos, Lucía. Vamos que vos podés. ¿Sí? Ese nene está aprendiendo mucho con vos. Entonces, no es solamente para vos que estás haciendo las cosas. Sí, me parece perfecto que no dejes de lado a la mujer, porque ahí hay como, sos muy sensible, está esa sensibilidad flor de piel que necesita un compañero, no tengo dudas. Pero date el tiempo, no te apures, no corras atrás de nadie, ¿sí? Construí esa mujer, ¿sí? Mi amigo Oba decía una frase, que para que las mariposas se acerquen hay que preparar el jardín. ¿No es cierto? No hay que salir a buscarla, sino que preparar el jardín para que vengan. Eso es lo mismo. Y tenés todo. O sea, sos una gran mujer. Así que empezá a verlo, empezá a reconocerlo para que los otros también lo puedan ver y reconocer, ¿sabes? Bien. Y después, mirá que te voy a contar algo que es súper importante. La familia, el clan familiar, funciona como una red, ¿no es cierto? Cuando uno intenta hacer cosas nuevas que son distintas a las que hicieron los ancestros, digamos, ¿sí? Al árbol genealógico le da como desconfianza. Entonces, ¿qué hace? Trata de trabarte, de meterte sus miedos, sus inseguridades y demás. Y vos y tu alma lo que siente es como que si hace algo que no está autorizado por su árbol genealógico, deja de pertenecer. Entonces ahí viene esa sensación de abandono, ¿no? Otra vez, me viene a buscar. En cambio, cuando vos haces algo que es distinto a lo que hizo el árbol, pero lo haces en honor a todos los que no pudieron construir su casa, ser madre soltera, porque antes se casaban, ¿no? Sí o sí, no habían hijos. Antes se llamaba hijos naturales, porque había muchas mujeres que quedaban embarazadas antes de casarse y después se terminaban casando. Se tenían que casar con la persona con la que habían tenido un hijo. Entonces, hoy por hoy, vencer todo eso, vencer ahí todos esos miedos antiguos, todos esos juicios antiguos, tiene un precio y por eso sentís esa inseguridad interna en cada paso nuevo que vas a dar, porque estás haciendo algo diferente. Que sea diferente no quiere decir que sea malo ni que sea peor. Es diferente. Cuando alguien hace algo nuevo, trae algo nuevo, una mirada nueva al árbol genealógico, trae el crecimiento para todos. No es solamente para uno, ¿sí? Entonces, para que todo ese árbol genealógico se transforme en fortaleza para vos, en acompañamiento y en guía, en sostén, lo que tenés que hacer es lo siguiente. Internamente los vas a honrar y vas a decir, queridos ancestros, los honro, honro el destino de cada uno de ustedes, honro todo lo que tuvieron que pasar para formar sus familias, y para que la vida hoy me llegue a mí. Y en honor a ustedes, voy a tomar las riendas de mi vida, voy a tomar mis decisiones, y lo voy a hacer en honor a cada uno de ustedes. ¿Sí? tómatelo como una oración cotidiana y vas a ver cómo de pronto te empiezas a sentir con más energía, con más fuerza, con más posibilidades en la vida, con más seguridad. ¿Sabes? Hay mucho de eso en tu árbol y sos muy sensible. Entonces vos captás como todo lo de los demás. Y lo cierto es que tampoco tenés que complacer a nadie, ni a tus papás, ni a nadie. Tenés que registrarte vos, lo que a vos te pasa. No te transformes, no hagas que... No aprietes tu pie para que te entre el zapato. ¿Sabes? Lo que vos tenés que hacer es para afuera, para los otros. No, eso no, es para vos. Solamente para vos y para tu hijo. Esa es tu familia hoy. Eso es lo que más importa. ¿Sí? Honrá a toda tu familia, honrá a todos tus ancestros y permitite caminar y transitar tu vida día a día. Con certeza. Descubriéndote, siendo una mujer íntegra con vos misma, emocional, dulce, fuerte, todo junto. Permitítelo, porque sos un gran tesoro. El hombre que sea para vos lo van a ir a descubrir, ¿sabes? Así que, bueno, me parece que hay mucho para elaborar ahí, ¿no es cierto? Para poder crecer internamente. Y es un camino, ¿eh? Lo estamos haciendo todos. El crecer internamente se hace cotidianamente. Así que, bueno, paciencia. Sea amable con vos misma y después, bueno, camina. Te mando un beso enorme y te deseo mucha claridad mental. Gracias. Bueno, gracias. Todo tiene que ver con todo. Siempre me sigo sorprendiendo, pero a su vez me encanta, ¿no? Aunque sean cosas sencillas, qué sincronicidad que hay. Porque... Te recomiendo, Lu, que mires la serie que te dije, viste, arrancamos con ese tema de Outlander, que justamente habla de una mujer en dos tiempos diferentes del mundo, pero cómo se hace valer, ¿no? Y cómo durante muchísimos años, gracias a Dios ahora es menos, pero hay que seguir luchando porque se ha intentado dominar todo el tiempo a la mujer y decir lo que tiene que hacer y encerrarla, ¿viste? Y bueno, no le quiero sacar tiempo a Sabri, pero te recomiendo, Lu, que mires esa serie de empoderamiento, cómo se pueden romper un montón de cosas y cómo se trataba a la mujer antes, ¿no? Era una cosa... Así que bueno, a vos y a todos los que están escuchando. Vamos, Sabri, con otra lectura porque si no nos vamos a quedar sin programa. Es impresionante cómo va variando la energía de cada lectura y lo que voy percibiendo de cada persona a medida que empiezo a hablar. Hablar con los guías. Cuando abro las cartas es como que empiezo a escuchar las cosas que me van diciendo y las energías que voy sintiendo físicamente, dicen mucho de la persona, ¿no? Y yo acá estoy con las cartas de Lucas, que mira, él pregunta, ¿cómo manejar la inseguridad y la confianza? ¿Sí? En realidad no se manejan, Lucas, te quiero decir algo, mira. En principio, geminiano, estás así como siempre entre un pie acá o allá, ¿no? Y está tan clara la división que yo estoy a punto de preguntarte si vos tenés un mellizo. Y si no tenés un mellizo, a ver, pueden ser dos cosas. O que se haya gestado inicialmente, ¿sí? Un mellizo y que después no se haya terminado de formar y vos percibís mucho esa energía. También puede ser la energía de Géminis, que son los mellizos, justamente. Pero la verdad es que siento que todo esta cosa de estar en un lado y en el otro sin poder decidirte es que no estás vos con vos, ¿sí? Que no está tu energía puesta en tu cuerpo, digamos, en tu cuerpo físico. Como que tu alma... está flotante, no está completamente en el cuerpo. Esto no es para que te asustes, ¿sí? Hay muchísimas personas que viven su vida sin su alma, en automático. Yo no sé si hayas vivido algún momento traumático o si simplemente sea que esto que te estoy diciendo, que en algún momento existió un mellizo y después no se terminó de formar y vos sentís esa energía de que no es tuya, ¿viste? Esa, no saber si estás en la vida o no. Sos pila, vas para adelante, muchas cosas, pero estás en automático. Esa es la energía que hay, de estar en automático, ¿sí? Entonces, para poder manejar algo, tenés que saber cómo está compuesto. ¿Cuál es la base de esa inseguridad? ¿Cómo vas a poder conocerla, perdón, manejarla si no sabes de dónde proviene? ¿No es cierto? ¿Cómo vas a manejar una confianza si no la conoces? Entonces, en principio te voy a decir eso, porque todo tiene que ver con lo mismo, ¿no es cierto? Con respecto a lo de tu carrera, que me estás diciendo que no le encontrás la vuelta, que estás como perdido, lo mismo. Mira, y te lo digo y me da como cierto dolor en el pecho y tiene que ver con esa angustia profunda. Haceme el favor, si no tenés un mellizo literal, pregúntale a tu madre si ella sabía que iban a ser dos o si perdió un hijo antes que vos. Consultale eso, porque ahí hay mucho para limpiar, para elaborar, ¿sí? Porque la verdad es que ni bien abro tus cartas, me sale que tenés todo para estar bien, pero vos decís que no, vos no lo puedes ver, ¿sí? Hay como un temor a la vida, hay un miedo a vivir. Hay un miedo a decir si doy un paso y me equivoco, todo el tiempo está eso, ¿no es cierto? Por eso te hablo, cuando está el miedo a vivir también tiene que ver con esto, con alguna pérdida, ¿sí? Que está ahí grabada. Si coincide en que había un bebé más y que después no llegó a gestarse del todo, el alma igualmente habitó. Entonces, ese alma que quedó ahí en el útero. Puede que te acompañe, ¿sí? Y a ese alma le quedó que si venía a la vida se moría. Si se gestaba, después su vida no le iba a poder terminar de concluir. ¿Sí? Y es un poco lo que a vos te pasa. Estás haciendo cosas y no sabés si las vas a concluir. No sabés si querés terminar de concluirlo. No sabés si termina. ¿No es cierto? Todo eso está ahí, ¿sí? Al mismo tiempo te veo súper mimado. No sé si es tu madre, si son los dos, madre-padre, pero te veo así como muy mimado y perpetuado en el niño. Pero porque te gusta estar en esa instancia de que te cuiden, de ser el pequeño. Es interno, para el afuera creces, tenés toda una vida, haces, pero internamente está el bebé, ¿sí? Entonces todo eso te aísla a vos, te aísla de quién sos y no te conoces. Y vuelvo a lo mismo. Si vos no te conoces, ¿cómo sabés qué es lo que te hace bien, qué es lo que no te hace bien, qué es lo que querés, lo que no? ¿Por qué querés cada cosa? ¿Por qué te gusta esto? ¿Por qué no te gusta aquello? ¿Se entiende? Hay cosas así como del pasado que tampoco las soltaste, las traes al presente. Es una mezcolanza hermosa esa vida. Y hay que poner orden. Y es indefectible que para poner orden hay que poner responsabilidad, hay que poner voluntad. ¿Sí? Y vos hoy sentís que todo eso no te acompaña. Bien. Sos súper influenciable. Entonces, en todo eso, ¿sí? Te digo, la verdad, de todas las cartas salen muy pocas que son óptimas para decirte sí, vas a estar bien, sí, mirá que va por acá, va por allá. Hay para elaborar. Yo te invito si en algún momento querés concretar alguna consulta particular para poder ir elaborando todo esto, para poder ir transitando y limpiando todo lo que no te corresponde a vos y lo que te corresponde que quede en vos y que vaya ordenando tu camino, ¿sí? Sentir los latidos de tu corazón, qué sentís cuando te tocas el pecho, fíjate todo eso, porque son todas imágenes que me están viniendo a mí en este momento, mientras pienso en vos y veo una angustia que te abarca el cuerpo. Y eso habla de otras energías y demás. ¿Sí? Si te interesa, en algún momento te vea, por privado hablamos y te cuento bien de qué se trata. ¿Sí? A nosotros nos habitan muchas energías, muchas almas que no pudieron partir, están en el cuerpo compartiéndonos. Y bueno, y eso influencia cotidianamente en las elecciones, en los sentimientos, en las emociones, en los dolores físicos. Y uno piensa que es todo nuestro, que lo que pasa en mi cuerpo me está pasando a mí. Y en realidad no. ¿Sí? Entonces, bueno, veo que tu voz, no sé qué tema tenés con la voz, pero es como que o no expresás lo que te pasa, o no lo sabés y por eso no lo dejas salir. ¿Sí? Hay mucho ahí para limpiar. La verdad es que son cartas que están bastante pesadas, desordenadas. Me hablan de limpieza constantemente. ¿Sí? Así que bueno, yo te invito. Si en algún momento querés empezar a poner orden, comunícate conmigo y lo podemos chequear, lo podemos ver, ¿sí? Trabajar. Como para que vos puedas encontrarte en el día a día, como para que vos puedas tener más claridad con vos. Así que bueno, Lucas, te mando un abrazo enorme. Espero no haberte mareado con todo lo que te dije. Pero bueno, es lo que salió. Te mando un beso y te dejo en manos de Oba. Gracias, Abri. Te recomiendo pasar por la experiencia de Clarín, es muy bueno, es difícil. Bueno, ahí Sabri lo decías súper, ¿no? Se lo explicabas, pero bueno, hay que pasar por esa experiencia. Se los recomiendo, van a ver que es súper revelador. Bueno, escuchamos un poco de música y después seguimos con más lecturas de cartas en este jueves de tarot. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Tercer bloque de Centrado en Vos en esta noche mística, en este jueves de tarot, donde Sabrina Murúa, todos los que tienen ganas de tener una lectura, les da su devolución. Esto lo hacemos todos los jueves, así que me pueden mandar a mí mensajes mientras estemos en cuarentena y con todo esto. Lo vamos a seguir haciendo así, o sea, me mandan un mensaje el mismo jueves antes de las 5 de la tarde, así con sus datos, nombre completo, fecha de nacimiento y tres preguntas que sean puntuales, no generales, sino puntuales, como vienen escuchando las preguntas que están haciendo los otros oyentes. Y bueno, y así yo se lo voy pasando a Sabri y después nos comunicamos una vez que estamos en vivo, así ahora en el programa. Ella está en su casa, yo estoy en la mía, el operador está en la radio, y bueno, en estos momentos es así donde hay que hacer los programas, y bueno, y ella ahora sí en vivo les da la devolución, pero me mandan un rato antes, y a todos les digo, los que van quedando afuera, que ya los tengo en cuenta para el próximo. Bueno, Sabri, que seguimos con más lecturas. Bueno, acá estoy con las cartas de Karina, ¿sí? Bien, ella me hizo tres preguntas bien concretas. Una de ellas fue que cómo iba a estar su economía de acá para adelante. Y la verdad que para ser turista va a estar un poco difícil. Difícil en el sentido de que a nivel recursos es muy factible que el dinero esté justo, ¿sí? No quiere decir que te va a faltar, ni mucho menos, sino que el dinero esté justo. Va a estar complicado, no es solamente para vos, ¿no? Si bien va a estar complicado para todos, en tus cartas lo que me habla es de... vas a tener que poner un orden, ¿no? Un orden estricto en lo que son tus gastos. Y la aclaración es, no es para que te fanatices y bueno, y hagas economía de guerra y lo padezcas. No, es un orden tranquilo, es un orden armonioso, te diría, pero que sí hace falta. No sé si sos cabeza de familia y demás, pero bueno, ahí vas a necesitar poner prioridades, ¿sí? Qué es lo que es necesario, qué es lo que no es necesario, y ordenar. Lo que veo yo es, bueno, para vos particularmente hay un orden en general, porque por lo que veo hay varias personas en tu vida que tienden a la desorganización, o que te desorganizan de alguna manera, o colaboran, mejor dicho, con esa desorganización. Y... entonces es necesario que en principio te priorices de qué es lo que te deja tranquila a vos, ¿sí? ¿Qué te deja tranquila con respecto al dinero? ¿Pagar todas las cuentas de una vez por todas y quedarte con lo que sea y vivir con eso? Fíjate cómo te vas sintiendo con el manejo de tu dinero. ¿Qué te trae angustia? ¿Qué te trae paz? ¿Sí? Y anda siempre por la paz. Te voy a insistir en que te apoyes en la fe. Porque veo que crees, pero no crees. Que si bien te da curiosidad todo esto, no es algo que te apasione y que digas, bueno, lo tomo totalmente. Bueno, eso también se siente en la vida, en los procesos, en el cómo uno va viviendo día a día, ¿sí? Entonces, si en este momento estás pidiendo una asistencia con respecto a esta lectura, te pido por favor que te abras a recibir esta ayuda y este mensaje que llega, que más allá de que yo lo transmita, viene a través de tus guías, ¿sí? Yo pido asistencia a ellos, a tus guías de luz, para que me digan el mensaje que vos necesitas recibir. Y tiene que ver con esto, ¿sí? Es como que en algunas áreas de tu vida no sos dueña, no sos dueña de tu vida, ¿sí? Muchas personas me aparecen y yo no sé si sos ayudadora y querés estar para todos y complacer a todos, o si es un tema de que todavía no te podés ver a vos misma, ¿sí? Para esto también un poco se te pide que haya orden aún en las relaciones, para que veas vos de qué manera te estás brindando. Fíjate si estás dando más de lo que recibís. Todo es energía, aún así el dinero, ¿sí? Los pensamientos, todo eso van hacia el mismo lado. Esto es como un río. Nosotros funcionamos como un río, ¿sí? Los pensamientos están, empiezan a fluir y eso transmiten emociones. Transmiten sensaciones, malestares físicos o bienestares físicos, y todo eso va hacia una misma dirección. Entonces, si yo con la energía de mi dinero, así como ingresa, también lo hago que fluya, que se vaya, me potencio más en recibir, perdón, en dar la ayuda que en recibirla, bueno, ahí hay un desorden, ¿sí? Ahí hay un desequilibrio. Veo como el pedido de ayuda, pero te cuesta aceptarlo. Te lo recomiendo que lo aceptes. Porque una vez que uno abre su corazón para decir necesito asistencia, la vida te la da toda, te la ofrece toda. Entonces, ya que está el pedido y está el ofrecimiento, tómalo, ¿sí? Bien. Y en parte de esto, o sea, mira, tu alma está queriendo buscar ese orden. No sé a qué viene la consulta que vos me preguntás. Bueno, en principio, si vas a concretar un proyecto a corto plazo, si tu proyecto es una casa, te digo que no. ¿Sí? Si es otro tipo de proyecto, sí. Es eso, clarito. Si es un proyecto a corto plazo de algo pequeño, sí. Si es algo grande como una casa, te aviso que no. Que todo eso va a demorar más tiempo. Pero cuando te hablo de que tu alma te está queriendo guiar, vos preguntas si debes hacer una lectura de registros akáshicos. Parece curiosidad, parece que justo alguien me comentó y bueno, y llega esto a mi vida y no sé si los conoces o no los conoces. Los registros akáshicos son un medio de sanación, ¿sí? A través de la información. No es futurología, es simplemente para tener una conversación con tu alma, ¿sí? Tus guías a través de los registros hablan por tu alma. Se llaman registros akáshicos porque la información está en el akasha, en el todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué registros? Para nosotros los humanos existe el tiempo lineal, que donde tenemos pasado, presente y futuro, ¿sí? Lo cierto es que el tiempo no existe y que todo lo que uno conoce como vidas pasadas o vidas futuras está sucediendo en el mismo momento en la multidimensionalidad. Entonces, esas vidas pasadas y esas vidas futuras están siendo en el mismo momento. A veces se tocan las realidades, a veces se cruzan, ¿sí? E interactúan una vida pasada y una vida presente. Bien, pero de todo lo que sucedió, este momento también ya sucedió, queda un registro, ¿sí? Entonces, a los registros que nosotros vamos a acceder es a esos. Es a ir a consultar la información por donde me encuentro en un nudo de mi vida, en algo que yo necesito resolver y que no puedo ver más allá y que necesito una ayuda. La consulta de los registros se hace para eso, ¿sí? Si tu alma ya te guió para ahí, la respuesta es un sí. Si no, ni siquiera hubiese llegado a esto. Y estás hablando con una lectora de registros. Así que bueno, Karina, mira, ese sentir de pelearla sola también lo tenés que ordenar, ¿sabés? De sentirte sola con el mundo y que vos podés con vos y con todos. También hay que ordenarlo, ¿sabés? Sos una mujer fuerte, súper capaz, pero también aún el más fuerte necesita asistencia. Así que aprende a pedirla y aprende a recibirla, porque ahí vas a encontrar un tesoro gigante para vos, ¿sí? Bueno, espero que haya respondido esto, las consultas que me hiciste. Y bueno, estoy a tu servicio. Te mando un beso grande y te dejo con Ova. Gracias, Abri. Es genial la explicación, es genial, porque no se trata de hacer, qué sé yo, estas terapias alternativas por hacerlas. Hay un montón y hago un montón, porque cuando hago un montón y voy y busco y voy, vengo, en realidad no estoy buscando nada. Lo que yo siento, estoy acá en el programa, Sabri, vos estás haciendo las lecturas y yo siempre dije que iba a ser el observador, pero bueno, también me gusta, cuando tengo algo para expresar, lo tengo que dejar salir. Y a ver si hacer tantas cosas y buscar cosas y buscar, qué sé yo, te termina haciendo de manual. O sea, buscá para no resolver lo que tenés que resolver. Entonces parece como, viste, a ver si hay algo del más allá que me va a destrabar o vamos a hacer o la respuesta. Y el tema está en la acción. Mirá que yo soy un curioso de esto, y por ejemplo está Sabri, que tiene un montón de bueno, no sé si un montón, pero tiene varias terapias también, pero a cada persona le va una terapia o dos, no todas juntas, ¿viste? Es como querer hacer terapia psicológica e ir a ¿viste? El lunes vas a psicoanálisis, el martes vas a Gestalt, el miércoles vas a cognitiva, el jueves vas a humanística, ¿viste? Y el viernes haces Cámara Gesell, todo junto, ¿viste? No es todo junto. En alguna vas a encontrar, a ver, la información, los guías que tenemos, tanto Sabrina como yo, como un montón de gente que hace el bien y que ayuda al otro a través de una mancia. La información viene del mismo lado. Pueden cambiar por ahí las formas en que se dicen las cosas, qué sé yo, pero la información viene siempre del mismo lado. Estamos, entonces, hace 200 terapias, 200 búsquedas, y si la persona es la adecuada, la información va a venir del mismo lugar. Y si haces un montón, es porque en realidad no terminás de querer aceptar lo que te están diciendo de lo que tenés que hacer, porque hay alguna decisión que realmente te pesa y te molesta como para quejarte, pero no como para correrte. Esta es mi humilde opinión, lo sentí y lo tuve que expresar. Escuchamos un poco más de música y seguimos con, ya entramos en lo que sería creo que los últimos bloques, en la parte final del día de hoy. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You've got someone to blame. You say one love, one life, and it's one need. Night, one love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late. tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Bueno, entramos en el último bloque de Centrado en Voz. Se pasa volando cuando hacemos estos jueves de tarot, Sabri. Tenemos una lectura más, así que bueno, te dejo que hagas lo tuyo. Bueno, y acá estoy ya entrando en la última lectura, que es la de Mirta. Bueno, ella me cuenta que está hoy por hoy soltera, que había terminado una relación y que se siente bárbara. Y la verdad es que es lo primero que abrí las cartas y me pareció eso, que estás como en tu momento de disfrute en todas las áreas, ¿no es cierto? Y me pregunta si eso está bien, pero requete por supuesto. Claramente estuviste en una relación de mucho tiempo y bueno, y esto es nuevo. Y por eso me preguntas si está bien. Y por lo que tus cartas dicen y por lo que sé también, es que todo contacto, todo nuevo descubrir con cada uno de nosotros, siempre está bien. Sobre todo si tuviste una relación en donde estuviste muy pendiente del otro y demás. Ni hablar. Bienvenida sea esa libertad, bienvenido sea ese disfrute, porque la palabra que me viene es disfrute. Tenés cartas muy lindas, hay gente que se acerca, como que te renovaste, ¿sí? Te renovaste vos, se te renovó un poco la vida, se te renovó la sexualidad. Entonces ahí hay como mucho nuevo, porque se renovó algo, hay cosas nuevas para vivir. Está fantástico. Por supuesto que está bien. Réquete bien, ¿sí? Date los permisos. Date los permisos para vivir y para disfrutar, para gozar de la vida. Esa es la expresión. Entonces, súper, súper, súper bien, ¿sí? Y por supuesto, si tu ex, que es lo que me planteas, ¿no? Intenta, intenta, y vos ya estás, ya terminaste. Y él desiste, perdón, él no desiste. Por más que vos quieras conservar un vínculo sano y bueno con la persona, hay veces que hay que terminar de cortar de cuajo. ¿Por qué? Porque el otro si no, no entiende el límite. Cuando la otra persona involucrada en esa relación no puede seguir adelante con su vida por dependencia, porque depende, no puede seguir con su vida, no puede ver un horizonte nuevo, ¿sí? Vos fijate, si vos en una carrera, ¿no? Y atrás tuyo tenés una persona que no está dispuesta a correr y vos estás con todas las pilas para ganar. Bueno, la imagen que me viene es esa, por eso te hago esto. ¿Te vas a parar a esperarlo? ¿Hasta que él entienda o sepa que es una carrera que va hacia adelante y que hay que ganarla? No, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque sos muy mamá de él y lo mirás con esos ojos. Quizás por eso también un poco se terminó la relación, porque estaban desparejos. Y vos me preguntás a mí cómo manejarlo, y yo en principio te diría cortá de cuajo. No, no más mensajes, no más nada. Si esa persona compartió tanto tiempo con vos y sabe cómo sos, sabe que sos capaz de sostener una relación sanamente, como amigos, y así todo no lo acepta, no te está dejando muchas opciones. Entonces, si me preguntas a mí, yo te diría, anda por lo que te hace bien. No podés complacer a otros. Estás en esta instancia de tu vida para solamente complacerte a vos. Una persona adulta tiene todas las mismas herramientas que tenés vos para salir adelante. Tiene todas las mismas herramientas que tenés vos para transitar su camino. Si elige no hacerlo, es su elección, no la tuya. Entonces, seguí disfrutándote, ¿eh? Al principio va a costar un poquitito que cuando vos le decís, o no le hablas más, o no le contestas más, va a ser un berrinche como un niño. Pero tenés una vida hermosa por delante, tenés un montón de cosas que vivir todavía. Y la verdad es que te tenés que descubrir, no tenés mucho tiempo para ocuparte de otro. Ahora te toca ocuparte de vos, ¿sí? Ya cumpliste con la vida, hiciste todo lo que tenías que hacer para los demás, o lo que quisiste hacer para los demás. Ahora te toca la tuya, disfrutarte, contarte cosas distintas, nuevas, soltar el dolor, soltar toda esa historia que compartieron, soltarlo todo. Ya pasó, ya no es más. En el presente, eso ya no existe. Entonces, fíjate de qué manera vos querés vivir. Soltá las culpas que te quedan. No sé por qué sentís culpas. Si fuiste vos quien cortó la relación y te queda eso. Pero la verdad es que era una relación bastante tóxica. Entonces, bienvenida sea la parte saludable. ¿Es nuevo? Sí, es nuevo. Pero hay que transitarla, como se transitó todo lo demás. ¿Sabés? Yo te veo llena de vida, Mirta. La verdad es eso, te veo llena de vida y es tiempo de que vos puedas disfrutarte, ¿sí? Quizás en el futuro puedas tener una nueva relación y esa relación sea cada uno en su casa y así todo sea sana, ¿sí? No, no, ya no hay apuros por compartir la casa. Hoy veo que estás en tu casa y que te sentís bien y que te gusta. ¿No es cierto? Bien, bueno, va por ahí. Asegúrate de no posponerte más por nadie. Sí, sos una gran mujer y tenés esa facilidad, ¿eh? tenés la facilidad de irte para la vereda de enfrente, de irte a sentir por el otro, a vivir por el otro. Retráete y aprende este camino nuevo que es completamente pleno. Estás, como te dije al principio, en un estado ideal. ¿Sí? Y bueno, eso. Si querés, puedes hacer una carta escribiendo todo lo que transitaste en la relación con esa persona, lo bueno, lo difícil. Y una vez que la terminas de escribir, la quemás. ¿Sí? La quemás, como dejando que se haga volátil todo eso y que se vaya y, o se deshaga. ¿Sí? Y después te comes un chocolate. Y vas a ver cómo te vas a sentir más liviana. Vas a sentir que te sacaste un peso de encima. ¿Sí? Bueno, Mirta, te agradezco un montón tu consulta y espero que te haya sido útil. Te deseo, pero toda la diversión que se te presente en el camino en todo este tiempo. ¿Sí? Que disfrutes a pleno. Bueno, genial. Les cuento que ya empecé a hacer el taller de sanación crística, que es maravilloso. Y la verdad, se anotó mucha gente. Con lo cual voy a iniciar otro taller de sanación crística y también un taller de lectura de cartas. Si te gusta todo lo que estás escuchando y la manera de interpretar, son cartas españolas y se pueden aprender porque también. No voy a decir que es tan fácil, tiene su costado de dedicación, pero sí es hermoso poder ser un medio para acompañar, para asistir a los otros. Y bueno, da mucha plenitud. Así que si a alguna les resuena estos talleres o alguna consulta online de lectura de cartas, lectura de registros, Reiki, ¿sí? A distancia, me habla al 1521-555358 o a cualquiera de mis redes, en Facebook Sabrina Paula Murúa y en Instagram Sabrina Murúa. Les mando un beso gigante a cada uno de ustedes. Oba, te abrazo con todo mi corazón y te agradezco una vez más este espacio que es súper placentero para mí. Les dejo un beso gigante. Gracias, Abri, gracias. Vayan a esos talleres, anótense en esos talleres que no se van a arrepentir, ¿eh? Así que bueno, les agradezco mucho. Te agradezco a vos, Abri, como siempre, de corazón, me encanta, está saliendo lindo esto, nos conocemos hace mucho, nos queremos mucho, y esto de poder ayudar al otro nos gusta, es lo que vinimos a hacer, así que si vos que estás del otro lado te conectás y te sirve, me encanta a mí también, y te agradezco que confíes en nosotros. Y te propongo... Que trates de que si recibiste la información que te dio Sabri, o si estás escuchando y tenés esa curiosidad, y bueno, el jueves que viene podés salir también, pero te propongo que veas este día como un nuevo comienzo, ¿no? O sea, ahora te vas a dormir, reflexionamos, escuchamos una música relajante, y mañana empieza un nuevo día. Bueno, yo te propongo que puedas ver ese día como solamente el hoy. O sea, que trates de ver la vida por lo que es y no por a lo mejor lo que vos querés que fuera. Que aceptes a tu familia, si estás solo, que te aceptes a vos mismo. Que aceptes lo que haces, la suerte que tenés, suerte entre comillas, ¿no? Tal y cual como es. O sea, lo que pasa es lo que pasa. Y procura armonizarte con eso. Si lo puedes solucionar, lo solucionás. Y si no, ya vendrá la vuelta. Y si no, lo aceptás. Solo por hoy hacelo. Solo por hoy cuida de vos. Solo por hoy ejercita de tu cuerpo. Solo por hoy atendete, querete un poco, mimate. Alimentate sano. No abuses de tu cuerpo. No lo abandones. Solo por hoy trata de ser más amplio de espíritu. Aprende algo útil, no seas un vago mental. Así que valga el esfuerzo, la concentración y también tu meditación. Solo por hoy ejercita el alma. Haz el bien sin que lo descubran. Y hace dos cosas más que te agraden hacer. Hacela, solo por hoy sea agradable con vos y con los demás. Tené un mejor aspecto, el mejor aspecto que vos puedas. Mostrate amable, sé generoso. No estés todo el tiempo buscando defectos ni intentar modificar la vida de los demás. Hacelo solo por hoy. Trata de vivir el día de hoy sin querer solucionar todos los problemas de la vida. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani.